Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. YouTube. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against YouTube. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Actuabas como si fuera el final del mundo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro último programa de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Programa número 36. 36. Chicos, sí. 36. Nuestro último programa. Daros prisa que no me veis. Muy bien. Menos mal que no hemos hecho rimas con los números hasta ahora. Sí, porque... vale. Vale. Porque si llegas la semana pasada, cachondeo. Hola, Leo Catalán. Hola, Javier Bala. Uy, ¿ya te has recuperado de la voz? Y... Bueno, todavía como veis soy un poquito afónico, pero bueno, va por ratos. Estamos en ello, sobre todo recuperándome, no de la voz, sino del dolor de cabeza que he tenido. Lo dejamos ahí, ¿no? El tema. No, bueno, no aclararlo porque dirán, ¿es que está mal sonó el concierto? No, es por el... No por el ruido. No fue ruido, fue música celestial para mis oídos, lo que sé, sonó el sábado pasado, ¿no? Muy bien, arreglado. Óscar Buchades. Muy bien, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Tú también te has recuperado? Creo que sí. De esa presentación antológica. Ya tengo toda la voz para mí. Esa presentación antológica, ¿qué tal fue? Este es un cabrón, ¿eh? Es un cabrón, ¿eh? No, perdonar, sí. Estuvo muy bien. Estuvo bien, el sábado mejor saldrá inclusive. Bueno, no os perdáis la presentación del Red Rocks por... Óscar Buchades. Óscar Buchades. El sábado podréis volver a vivir el que no estuvo en Tarragona. Eso o sea, no, nadie se puede perder el concierto de este sábado. Porque bueno, brutal. Desde el principio hasta el final. Así es. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decía, adiós con el corazón. En la novena temporada nos veremos. ¿La novena? En la novena. Me callo, no iba a decir, me viene inspirado este, oye. No nos vamos a dar más capas ya, tío, antes de empezar. Que luego, mira lo que... Bueno, hay que agradecer a Isa. Eso. Que nos ha traído... Gracias por parte, bueno, Raúl nos ha traído... Unos susus, ¿no? ¿Cómo se llaman? Susos. Susos. Y un buen natura, como... No me deja terminar, natura. Carlos. Yo, y Marta. Carlos Miralles nos ha traído un cava, Reyes de Aragón. Claro. En homenaje a... aquí al señor... A Raúl Cuello, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Preparados ya no para este último capítulo de esta temporada. Volveremos la semana... Bueno, la semana no, la temporada que viene. Si Dios quiere. En septiembre, octubre, con Raúl incluido. Y... Si me dejan. Sí, sí, lo dejamos así. Yo no le dejo. Estoy convencido, a que, no, a que tenemos dudas eres tú. Tú no. Ah, es que yo soy una incógnita siempre. No, yo espero estar que sí. Si no tengo otra hostia, hago la moto, sí. Casi siempre. Pero camadera, tío. Bueno, saludamos también a Mónica Bello, que está controlando. Nunca mejor dicho. Hoy la tenemos contenta, Mónica, madre mía. Ya, la verdad es que... Mónica, habla. En fin, aguanta mucho y es la persona por la que estamos aquí. Sí. Sí, 8 años ya. O sea, que no sabes lo que hacías. ¿Cuántas noches habrá arrepentido? ¿En qué momento cogí la llamada, no? ¿En qué momento leí mail? Así que el que tenga que echarle la bronca a Vértigo Radio, la culpable de que estemos aquí es Mónica. Muy agradecidos de todas formas. La verdad es que sí, un abrecito desde el fondo, sí, sí, del corazón. Bueno, último programa, vamos ya con las noticias, que bueno, esta semana pues tampoco han sido demasiadas. Ya hemos descubierto por qué Udo se subió a la azotea de Nueva York para grabar Sunday Bloody Sunday. Ahora descubrimos por qué, aunque el vídeo todavía y la canción no se ha publicado. Y bueno, y hablaremos un poco de lo que fue la fiesta de Tarragona. Hablaremos con la gente que estuvo en el concierto y nos contarán sus emociones. Y conectaremos con Chile para descubrir una nueva canción de la discografía de U2, de esa parte oscura. Y acabaremos el programa pues dedicándole un especial final ya definitivo a Red Rocks, para ya cerrar esa carpeta de ese 30 aniversario de Red Rocks. Y continuaremos, pues esperemos que la temporada que viene, en septiembre-octubre, con lo que esperemos sea el nuevo disco de U2. Y seguro la fiesta que montaremos para noviembre, si Dios quiere. Seguro. Que puede ser antológica, ¿no? Con el nuevo disco. Uf, yo ya lo digo. Va a ser antológica. No es que pueda ser, es que va a serlo. Pues nada, esperemos. Vamos ya con las noticias. Y comenzamos las noticias recibiendo una llamada telefónica, que no hemos dicho el teléfono hoy, y nos llaman, ¿eh? ¿Has visto cómo funciona? Esto funciona ya, esto funciona. Esto se ha puesto en marcha y ya no hay que lo pare. Ahora que nos vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Bien, te he dicho. Y es un oyente de las que nos escuchan. Oye, directo. Sí, sí. He tenido mucha envidia. Pero mucha, madre mía. No he querido ver mucho porque se me ponen los dientes largos, ¿eh? Bueno, Belén de Patricia. Bueno, el sábado este próximo ya me... Te desquitas. A ver, por lo más el tributo doble. ¿Tú cómo recomendarías a la gente que no ha visto todavía Spyplane y no ha estado en una fiesta de Valencia para que viniera? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías para que vinieran? Que les diría pues que se lo van a pasar pues muy bien y que la fiesta está asegurada, vamos, que de hecho una compañera mía de trabajo se viene el sábado y Udo pues bueno, pero yo le he dicho, chica, sí, vente y verás qué tal, o sea, que vamos captando adeptos. Muy bien, ahí. Así que el sábado ya ve, porque dice, no, es que a mí me gustaba aquella época, digo, pues el sábado es aquella época porque ya le gusta lo de allá. Lo de ahora, pues claro, no le hace tanto. Entonces dice, no, es que yo soy de Antigua, yo soy del Gloria. Digo, pues te tienes que venir. Claro. La verdad es que, aunque la fiesta está enfocada, o el concierto a la época del Red Rocks, a los 80, sí, hay que decir que tiene dos partes el concierto. Sí. Y que no van a dejar de sonar canciones de todas las épocas y grandes éxitos. Obviamente, pues como esto está enfocado al Red Rocks, pues van a tocar temas de fundamentalmente de esa época. Claro. Bastante bueno, canciones. Sí, una gran parte del concierto, digamos, la primera parte del concierto es el Red Rocks. El Red Rocks, muy bien. Y luego ya pues viene toda la tralla de grandes éxitos. Sí, sí, además, Belén, solamente te digo una cosa, bueno, aparte de saludarte, por supuesto, hola, que tocaron 29 canciones. Madre mía. O sea, que imagínate. Y esta vez, pues, voy a acabar 30. Suave yo. Sí, sí, sí, no, eso sí, a la gente que venga ya mentalizada para... Pedrete te echó en falta, que lo sepas. ¿Sí, no? Sí. Todos te echamos en falta. Yo, madre mía, si pude escuchar de Fly, os lo digo. Ah, muy bien. Te llamé, ¿te acuerdas, Belén? Sí. Estaba emocionada. Pues nada, estoy un poco triste, pero me río, pero estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hombre, ¿por qué va a ser? ¿Yo qué hago yo ahora los miércoles yo tantos meses? Ay. Llega, te pones el podcast y tienes ahí repetición de todos los programas. Iré repitiendo así los que más me han gustado, porque es que claro. Si no, ya el miércoles ya es un día más. Te puedes poner alguno de hace 3 o 4 años y reírte mucho. Y reírte de nosotros, porque vamos. A ver, de qué hablábamos hace 4 años. Y que vos no estaría por ahí por perdido por el mundo. Si no hacemos quedada en Paterna, ya está, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pues nada, muchos besos a todos. Vale, un abrazo y nos vemos el sábado. El sábado y nada, y a ver. Nos la pegamos el sábado, venga. Se me hará largo, os lo digo. Venga, hasta el sábado, Belén. Un beso, guapa. Adiós. Hasta luego. Bueno, encantados de recibir llamadas telefónicas de oyentes. Y encima vos de Belén, que es una fanática que nos escucha en directo, a través de 105.7 de la FM en Radio Manises. Así que encantados. Noticias. Noticias. Venga, Forrest. Forrest, corre. Si me dejan leer las noticias. Si el cava lo permite. No, pero ¿no te las sabes de memoria? Por supuesto, sin mirar. Venga, ¿dónde dejamos a Bono y a U2 la semana pasada? ¿Dónde estaba? Nueva York. A Dublín, en Nueva York. Y como a Bono le gusta mucho esa ciudad, pues se quedó unos días más allí. Uh-huh. Concretamente en la segunda cumbre anual de filantropía de Forbes. La revista Forbes, que abarca gente con much money, mucho dinero. Pues allí pudimos ver junto a Bill Gates, que ya todos sabemos quién es, y Warren Buffett, un hombre que se ha comprometido a donar el 99% de su fortuna. 99% de su fortuna, 53.000 millones de dólares. Se ha comprometido a donarlo. Claro, si te quedan 1.000 millones en el banco, tienes para vivir más que de sobra, pero eso puede ser la mayor donación de la historia. El mayor, sí, la mayor. La historia, sin duda, vamos. Pues le dieron ¿Lo dona ahora o cuando se muera? Lo desconozco. No, pero, vamos a ver, teniendo mil millones en el banco te da para vivir absolutamente. Sí, o sea, el resto... Depende para quién. Hay gente que con eso no tiene ni bala. Depende del nivel de vida que lleves también. Yo no podría, por ejemplo. Que no podría con... ¿Qué dices? Con 1.000 millones de euros. Claro. ¿Entiendes? Nivel de vida yo... Para cultivar la barba esa que llevas ahora, desde luego... Entre peluqueros y barberos ya se me va todo el dinero. Vale, muy bien, seguimos para bingo. Bueno, le dieron un premio a Warren Buffett y bueno, pues le dedicó unas palabras cantando, pues según él, la versión irlandesa al himno del estado de Kansas. Entonces, pues en plan... Tenéis el vídeo para verlo en YouTube. Efectivamente. Y en las noticias de Valencia. Y hay que decir, pues que en esta cumbre se juntó junto a Bill Gates. Durante una hora tuvieron una charla en busca de soluciones a la pobreza extrema. Allí comentaron... Como anécdotas, pues como fueron sus primeros encuentros. Bill Gates decía, yo estaba un poco asombrado que Bono realmente supiera de qué estaba hablando. O sea, pensaba que sería del rock pues, y de que tuviera un compromiso real, de que estuviera implicado en lo que quería hacer, que fue fenomenal. Y Bono sobre Bill Gates dice, no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho ni sin la Fundación Gates. No hubiéramos podido mover ni One ni Red. Bono habló también sobre Red, dice que ha recaudado 207 millones de dólares. Entonces, pues, fue un intento de pillar a las grandes compañías para crear pasión para resolver un problema. Todos sabéis que Red, pues, mueve grandes marcas en busca de una solución. La verdad es que esta semana las noticias, igual que la semana pasada, era mucho U2, música, nuevo disco, ahora, pues, pasamos a la vertiente solidaria. Y como continuación a la noticia que acabo de decir de Nueva York, pues, ante la próxima cumbre del G8, One ha lanzado una campaña musical que se llama... En castellano, para no meter la gambaleo, Agit 8. Muy bien. ¿Cómo se diría en inglés? No lo sé. Agit 8. Bueno, a ver si nos compramos un cursillo de inglés para este verano. ¿Lo calabo francés? Mira, yo me lo voy a tomar. Sí, Leo, sí. Yo me voy a hacer el cursillo, sí. In situ, además. Bueno, la traducción sería agitar, ¿no? Agitar. Es que agitar es shaky también. Entonces puede ser shake 8. Agit, ¿qué es? Agitar. Eso es Egipto sin hablar. Egipto. Bueno, que sepan todos los oyentes que estos son los efectos del cava, ni más ni menos, porque estamos aquí balbuceando ya todos. O sea, como decía en castellano. Aquí agitar, agitar, agit mover. Y un 8, el número. ¿Qué busca esta campaña? Pues busca mediante la música y la grabación de temas protesta en vídeo, pues llamar la atención a los líderes del G8. Hay que decir que algunos de los artistas que participan son los GNT U2, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Mumford & Sons, Green Day, Will.i.am, o sea, hay gente, Sting, Tom Morello, o sea, hay artistas implicados. Morello. Entonces, claro, os recuerdo, y a veces soy pesado en esto, pero 20.000 niños mueren cada día por pobreza. 20.000 niños mueren cada día. Entonces, la idea es en el 2030 tener, si no extinguida, bastante erradicada la pobreza. Y bueno, dice Jeff Davidoff, el jefe de la oficina marketing de One Campaign, dice que vamos a usar increíbles canciones de protesta interpretadas por artistas contemporáneos para lograr que la gente tome acción, o sea, para que la gente se involucre. Entonces, si os parece, uno de estos artistas, Callian Steve Nieve, han grabado una canción de U2, Sunday Bloody Sunday. Pues si os parece, podemos escuchar qué tal suena y luego la comentamos. I can believe the news today. I can close my eyes and make it go away. How long, how must we sing this song? How long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight, broken bottles on the children's feet, bodies strewn across the dead end street. But I won't hit the bell call. Puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. There's many lost, but tell me who has won. The trenches dug within our hearts, and mother, children, brother, sister, torn apart. Someday, bloody someday. TV reality, and today's the millions cry. We eat and drink while tomorrow they die. The real battle is begun. To claim the victory, Jesus won. On Sunday, Ahí tenemos la versión en directo, que sería propia de... Perdóname, Leo. No, no pasa nada. Eso quiere decir, como es un programa especial, hoy tocaba Yuchun de Odes, entonces hemos metido esta canción también en la cabecera de Yuchun de Odes, ¿no? Ya tienes sección hecha, ¿eh? Claro, ya ves, ya cumplido. Venga, os toca. Ya tengo que marchar. Hasta luego. ¿Qué te puedes ir? Nos apañaréis. Hasta el año que viene. El avión tienes aparcado. Que estoy aquí, que el año que viene vuelvo. ¡Hombre! Madre mía, ha aparecido por fin después de todo un año. Sí, vengo ahora a verano, tengo mi propio programa. ¿No? ¿Aquí ya? ¿En Vértigo de Manises? En verano. Que por cierto, ¿no nos dieron el premio? No, dieron. No. En la gala. Pero el día siguiente sí que teníamos premio todos, ¿no? Sí. Lo pasamos. El día siguiente bien. Teníamos la resaca premio. Que llevabais. Oye, perdona, si la cena si la hacéis mal. Estábamos bien. Sí, súper bien, súper bien. Resaca pilló Leo el domingo. También. Bueno, no nos vayamos del tema. Es verdad. ¿Y cómo es el último programa? Me dice mucha gente, ¿el concierto de Muse es parecido al Zoo TV? Pues no. Zoo TV solo ha habido otro que se va de vareta. Muse intenta acercarse, pero bueno, ¿de qué? Bueno. ¿Estuvo bien el concierto o no? Te lo pasaste bien, disfrutaste, sí que sí. Sonido un poco chungo. Bueno, eso del sonido chungo es relativo, porque depende de donde estés, sí, son muchas cosas. Sí, pero no como creo, show... No creo que llevaran altavoces de los malos, ¿no? Copian tanto a U2 que... Y U2 termina como menos surrender, una canción un poco que te deja un poquito frío. Pues esto es con Starlight, un poco también. No era canción para acabar un show, pero el show en sí, muchas sorpresas y muy, muy bonito, la verdad. Bastante... En fin, hay que respetar a Muse porque es un pedazo de grupo y... No, pedazo de grupo. Y aparte, el cantante antes de la gira dijo que iba a ser el Zoo TV de Muse. Mm. O sea, y eso ya le honra, a menos reconocer... El palo por de que van a ir ellos y como un diciendo, poco marcando respeto a U2, como ¿no? Diciendo, vamos a hacer algo que ya se ha hecho anteriormente, claro. Y vamos, entre comillas, copiar algo que fue en su momento innovador, ¿no? Es que ya realmente en directo hay pocas cosas ya nuevas que se puedan hacer. U2 con el 360... Yo la verdad es que... Le he dado un giro más, pero es complicado, ¿eh? ¿Y por qué comento esto de Muse? Porque precisamente, que fue el concepto en el Estadio Olímpico de Barcelona, que me recordaba el Pommar, la pantalla y decía... Y la Macarena. ¿Cómo ha llovido, sí? Que también hubo pitidos para Muse, por cierto, por tema bandera España y demás, pero bueno. No vamos a entrar, ¿no? A ese tema. No vamos a entrar, nada. Si estás en Barcelona el próximo día 19 de junio, pues podrás acudir a la Casa del Libro, que está en el Paseo de Gracia número 62. ¿Qué hay allí? Pues Cuarentena Ediciones ha organizado un debate llamado Los grandes del rock del siglo XX que todavía llenan estadios en el siglo XXI. Rolling, U2... ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hay de nuevo? Lo decimos porque allí podréis encontrar a Jordi Tardà, creo que visitamos hace poco aquí en... Vertigo Radio, y a Xavi Ballard, que es el autor del libro U2 en España. Allí participarán en el debate, digamos, defendiendo la parte U2 de por qué llenan todavía estadios, porque hay que decir que... Bueno, no, a lo mejor me te engaña, no lo sabemos. El Olímpico de Barcelona no se llenó, aforo 48.000 y habría unas 30.000 personas, o sea, no estaba lleno. Entonces, bueno, Xavi Ballard, que estuvo la semana pasada aquí en, ¿sí? En Vertigo Radio por teléfono, hablando del próximo libro, y el que quiera un poco profundizar en el tema y esté en Barcelona principalmente, pues se puede acercar para disfrutar de ese coloquio, que seguro pues nos aportará nueva información, incluso porque estando Jordi Tardà y Xavi Ballard, seguro que alguna noticia puede salir de allí en cuanto al tema de la gira o el nuevo disco, porque ya sabéis que Jordi Tardà, por ejemplo, fue el que anunció el tema del 6x6 y bueno, Xavi Ballard pues ya la semana pasada ya nos dio algunas notas de las pinceladas de su nuevo libro, de su primer libro. Dedicado a U2 en España. U2 en España. Y si os parece, para acabar las noticias, lo que comentaba Javi, la grabación el otro día de Sandy Blue Sunday, la azotea de, sí, de los Electric Lady Studios. Decían, iba para una campaña a favor por el tema de Irán. De Irán o algo así. Bueno, pues queda claro que con los vídeos promocionales que han salido de Agit H o Agit 8, como lo diríamos aquí en la calle, ¿no? Sí. El principio del vídeo sale Larry Mullen subiendo las escaleras y saliendo de la azotea, con lo cual, hipotéticamente, el videoclip que grabaron para de Sandy en la azotea de los Electric Lady Studios, pues es para esta campaña y estamos esperando que lo publiquen, porque veremos de nuevo a U2 juntos sobre un escenario, pues interpretando en este caso pues Sandy Blue Sunday. Solamente Sandy Blue Sunday, pero bueno, ganas ya hay de escucharlos. Hombre, es que solamente por verlos juntos otra vez, después de prácticamente 2 años que terminó la gira en Monton. ¿Dos años ya o tres? ¿Dos? 2011. Julio de 2011. Es que, tipo, sí, esto va pasando el tiempo. Esto es flipante lo del tiempo, La verdad y, es que sí. Y verlos juntos, aunque sea en un videoclip, vale la pena. Ya va bien. Y esperemos próximamente pues verlos más juntos. En fin, esto es como todo. Muy bien. Terminamos las noticias, si os parece, con algo de música. Sí, pues antes de que metáis la música, como yo es el último programa y va a ser un poquito especial, yo quiero volver a Muse. Porque es que me gusta mucho. Y tengo que decir que yo lo sigo desde, el, no sé, 2001, 2002, una cosa así. Y me acuerdo que los vi en 2003 en el FIB y incluso hay gente que hasta hace bien poco me decía, ¿pero esos quiénes son? Digo, tío, macho, descúbrelos, ¿no? Que ya llevan unos cuantos álbumes. Y fíjate a dónde han llegado, ¿eh? De tocar en el FIB a las 6 de la tarde, es decir, luego tenían otro a las 7, otro grupo a las 8, otro grupo a las 9, otro grupo a las 10, y ahora son cabeza de cartel, o sea, bestiales. ¿Sabes el detalle, increíbles. Oscar? A U2 lo sigue gente, digamos, de 30 hacia arriba, más o menos, de media. A Muse había muchísima gente de 30 hacia abajo. Claro. De 20 a 30 años. Esa gente, cuando U2 se vaya, que algún día tarde se irá, esa gente estará ahí, siguiendo a Muse. Sí, o sea, sí, van sí, a tener. Hay que ver hasta dónde llegan, ¿eh? Llevan 10 años. Es una época. Aguantar 30 es muy, muy difícil. Es muy complicado. Pero bueno, vamos, como. Del palo en cuanto a fans, puede ser como Coldplay. No. Podríamos más, decir. Yo creo que más, ¿eh? Más. No sé, no sabría decirte. Yo, pero es distinto. Su directo es. Yo diría que menos. Que Coldplay tiene más que Muse. El directo Muse es muy brutal, ¿eh? Y Coldplay muy... también. Sí. Una guerra tiene nada. Yo lo sé. Es más bestial Muse. Sinceramente, sí. Porque Coldplay y Muse por el yo he visto ambos. De U2 en el futuro, ¿no? Sí, efectivamente, sin duda. Pero cuando se vayan los Rolling, porque los Rolling todavía están ahí. Bueno, los Rolling, en fin, están de cocotero todavía. Los Rolling, que va, sí. El que Richards va a sacar un disco en solitario el 2014. En fin, bueno, este tío no para. Bueno, no te vamos a lo bueno. Vamos a 1983. No, para allá. Esta canción yo creo que va a sonar sí o sí este sábado aquí en Valencia. En fin, la gente de los 80... que estaba flipando con los 80, U2 aquí en Valencia fue lo máximo. No pueden faltar este sábado y disfrutar de canciones como esta. This is the Black Cat on Countdown. Chita. Uno, dos. Bueno, pues ya agenda tributos y eventos U2 que se acaba. Por Dios, qué pena. Claro, como, bueno, como están de venta, se acaban, ahí está, ¿no? Hoy es el último programa de temporada de Vértigo Radio. Dicen que las despedidas no son buenas, pero en este caso es un hasta pronto, como he dicho al principio de programa. Y un descanso que, tras semanas tras semanas, este equipo de que Javier, Oscar, Raúl, Leo y yo mismo, y al pie de las noticias, secciones, agenda, tributos, noticias U2, hemos dedicado con cariño y esfuerzo y con ganas de volver a la novena temporada de este programa dedicado a U2. Y Rodrigo y Francisco. Leiva. Perdón, ya me he adelantado como siempre. Bueno, no pasa nada. Continúa. Olvidarme, porque siempre me cuelo como loco, no sé qué me pasa. No, pero conmigo sí que se ha olvidado. Eso no se lo perdono. Bueno, agradecer de nuevo y no me cansaré nunca el equipo técnico y humano que de Radio Municipal de Manises, que sin vosotros no sería esto posible. Gracias de parte de este equipo. Mónica, va por todos vosotros. Y nada, para comenzar la agenda voy con una grata sorpresa que esta mañana me han comunicado. Os comento que el grupo, os recordáis del año pasado, de Alice, pues vuelve a la carga en los próximos meses, ya que están en un proyecto nuevo de tributos. Y ya para la próxima temporada os darían más noticias de ellos. Y su cantante Pepe Huertas, que le mando un saludo, aprovecho también que ayer fue su cumpleaños y lo felicitamos desde aquí de Vértigo Radio. Dicho esto, vamos a dar paso a los tributos que habrá en nuestro país. El primero comenzó con la banda Yutuban el sábado 15 de junio a las 7 y media de la tarde en el centro comercial de Acenia de Boulevard en Orihuela, Alicante. Paso con el Red Rocks. Vamos a dar paso. Por fin llegó el sábado 15 de junio, que en Spyplan repetirá tributo con Red Rocks en la sala Rock City a las 10 de la noche del sábado. Recordaros que los puntos de venta son los siguientes: Discos Harmony en el pasaje Doctor Serra número 7 y Discos Amsterdam en local número 80 del nuevo centro comercial. Y también podéis adquirir vuestros tickets por internet a través de la web de tiquetea.com y en el buscador poner evento de U2 o U2 Spyplane. Y para acabar, tributos, la banda Ultraviolet este viernes, pero tenemos una llamada de alguien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Miguel? Soy Miguel de Ultraviolet. Amigo mío, bienvenido de nuevo a Vértigo Radio. Buenas tardes, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, recuperándome estoy todavía. Como todos. Yo he hecho la intro de los tributos que tendrás, pero ya que te tenemos en línea, pues me gustaría que nos comentaras un poquito qué tal lo pasaste el sábado. Nos portamos muy mal contigo, me has dicho por el WhatsApp, sois muy malos, me habéis portado mal con vosotros, contigo. La verdad que, bueno, para mí el sábado fue un día muy especial y fue un fiestón, ¿no? Sobre todo fue un fiestón, desde la hora de la comida, ¿no?, con todos vosotros, a luego el gran concierto ese de tributo a Red Rocks, a esa noche mágica, ¿no? Y la verdad, pues con mucha envidia, ¿no? Envidia sana, ¿no?, de lo que tenéis por allí, de lo que montáis. Y la verdad que el grupo Spyplane estuvieron tremendos, me los pasé con ellos fenomenal, gran gente, y además estuvieron, pues creo que fueron 3 horas de casi, concierto, casi, ¿no? Casi 3 horas de concierto, que bueno, que inolvidables. Bueno, y estuviste en el escenario también. También tuve la suerte que me invitaron a cantar en De La Harlem, ¿no? Y bueno, ahí en la comida está por ahí YouTube, hay unos vídeos, sí. Exacto, hay vídeos para el que no lo pudo ver en directo a través de YouTube, pues puede ver el vídeo de En De La Harlem entre Miguel Ultraviolet y Spyplane. Y bueno, quedó fenomenal. Quedó muy chulo. Fue un momento muy emotivo, ¿no? Porque, bueno, el rollo del grupo tributo, está súper bien que se ven bien entre todos y que haya compañerismo. Y creo que quedó muy demostrado, plasmado, ¿no? En el concierto, pues que sí, con esas colaboraciones que hacéis, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, que todo el grupo, bueno, Vicente, Nacho, Tony, Vicente, son gente fantástica. Y sobre todo, yo por mi parte, antes que estar en un grupo tributo, soy fan de U2, ¿no? Y eso es lo que más nos une a todos, ¿no? Tenemos una afición en común y por eso mismo yo creo que viene esa amistad, ¿no? Y bueno, hablando de grupos tributo, Miguel y Ultraviolet, bueno, no con el nombre de Ultraviolet, es pionero prácticamente en España, ¿no? Como grupo tributo. Coméntanos un poquito, ya hace tiempo ya volvimos a hablar de este tema contigo en Vertigo Radio, pero refresca a la gente. Que refresca la gente. Sí. ¿Cómo empezaste con los tributos? Bueno, el tema tributo nuestro empezó más o menos así rápidamente. Yo sobre todo pinchaba muchas audiciones, ¿no? Se llevaba mucho el tema de las audiciones y hice bastantes audiciones por aquí, por la zona de Valladolid, los 90, desde el 92, 93, en adelante. Y luego me puse a trabajar en una sala, en una discoteca, y estaba yo de técnico sonido. Y tenía dos primos míos en un grupo y se lo comenté, oye, ¿podemos para una audición, podíamos hacer un grupo, un tributo y tocar seis canciones o así? Y ahí nació Mofo, en el año 99. En el año 99 hicimos el primer tributo y la verdad que fue una gozada. Quedó muy bien esas seis canciones. En vez de seis hicimos un concierto de 10 canciones. De hecho, no cobramos ni taquilla, lo anunciamos simplemente como una audición y unas versiones en directo. Y quedó también que al final lo seguimos haciendo y ya nos curramos, digamos, un repertorio más largo ya de 20 temas para a los 6 meses o así. Y ahí vino todo. Muy bien, y luego tuviste la oportunidad de cambiarte las gafas con Bono, ¿no? Las gafas que utilizabas utilizabas con Mofo, al final se las quedó Bono, ¿no? Y tú viniste de Dublín con ellas. Sí, cuando estuve viviendo en Dublín, pues bueno, fue 2 días después del cumpleaños de Bono. Le llevé a Bono una foto del grupo tributo mío, ¿no? En el cual yo estaba con la capucha, ¿no? Y tal, con las gafas de Mofo. Y me firmó esa foto, además, que me hizo mucha ilusión, que me puso You are Bono, tú eres Bono, ¿no? Y le regalé esas gafas, ¿no? Un poquito así como, bueno, te regalo las gafas de eso. Y le dije que sí me podía hacer una foto con sus gafas. La que accedió, me las dejó. Y en el momento que se las fui a devolver, me dijo, take it, quédatelas. Wow. Bueno, pues imagínate, yo flipando con las gafas de Bono. Por supuesto que las tengo bien guardadas. Ya me invitarás un día a tu casa. Ya. Pero espósalo antes de entrar, ¿eh? Como se Bueno, coméntanos qué conciertos tienes este fin de semana. Pues mira, este fin de semana nos vamos a Galicia. Nos vamos a Tierras Gallegas, sí. Ya tuvimos la suerte de estar el año pasado, tocamos en un festival de bandas tributo el año pasado en Ferrol. Uh-huh. Y este viernes vamos a ir a Orense, a la Sala Berlín, el día 14, viernes, y el sábado 15 estamos en Vigo, en la fábrica de chocolate. Uh-huh. Y luego también la próxima semana, ya deciros que el día 23 de junio, que es la Hoguera de San Juan, pues tocamos aquí en la playa de Valladolid, aunque suene malo de la playa de Valladolid, pero aquí tenemos playa en Valladolid, es playa fluvial, y se monta una hoguera muy grande y una fiesta muy muy muy muy buena. Y también es como un festival de bandas tributos, que tocamos con unos que hacen tributo a los Ramones, otros a Iron Maiden, y nosotros que representamos a U2. Buah, fenomenal. Muy bien. Pues nada, Miguel, muchas gracias por gracias por todo. Exactamente. Sí, hombre, sobre todo darte las gracias porque, bueno, a pesar de que aprovechaste el concierto de Muse para bajar a Tarragona, vives en Valladolid y hay que reconocer el esfuerzo del viaje y demás. Y bueno, sobre todo encantado de conocerte durante el fin de semana, nos lo pasamos genial, estuvimos contándonos batallitas y sobre todo verte encima del escenario, pues fue todo un lujo para todos nosotros, desde luego. Muchas gracias a vosotros, gracias a todo el equipo. También una mención especial para Carlos, ¿no? Para Carlos Miralles, porque es una pasada que esté siempre ahí con los tributos y tal, y eso la verdad que lo apreciamos mucho, ¿no? Y también desearos a todos, el que está dudando, que yo le recomiendo que vaya este sábado a ver ese tributo. Yo si pudiera iría, porque es una manera de revivir esa noche de Rec Rocks, y no solamente eso, sino más, ¿no? Con unos temazos que tocaron luego que me quedé flipado. Así que espero que le paséis todos muy bien este sábado. Tiene mérito, ¿eh? Que tengas tu concierto y ya no estés recomendando el de aquí de Valencia. Sí, de ¡ole! ¡Hombre, ole! Por supuesto. Porque gracias. No pueden ir a los dos. Bueno, pues nada, un abrazo y... Gracias, Miguel. Y hablamos después de la próxima temporada. Y al resto de la banda, por supuesto. Saludos, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, corazón. Bueno, pues nada, como se suele decir, mañana más y mejor. Bueno, y ¿no te falta nada? ¿Quién me falta? Uy, los amigos de U2 Chile, que no... en fin, te estoy dando pase para... A ver, Bonopol, ¿qué me vas a contar? A ver. Cuéntalo tú. No, yo no. Sigue, Bonopol, venga, déjale. Que lo cuente el alter ego, va. No, también decir que los amigos de U2 Chile, pues que... ¿Qué decir de...? A ver... Que no tiene palabras. Que no tiene palabras. Es un campeón. No, la verdad es que todo el equipo de Vertigo Radio, también con U2 Chile, la gente también pues que colabora con todos nosotros, pues que gracias, que feliz verano. Y que volvemos a la temporada que viene. Si nos deja Mónica, porque está enfadado. No. Mónica, bueno, un besito. Conectamos con Chile. Eso, allá vamos, para allá. Y yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio, y saludos desde el fin del mundo y la sección especial de YouTubeChile.net llamada El Lado Oscuro de YouTube. Hoy hablaremos de la canción protesta más directa contra Estados Unidos y sus políticas intervencionistas en el extranjero. The Joshua Tree fue la obra cumbre de los irlandeses, y por extraño que parezca, uno de los discos más políticos de su carrera, y que hablaba del desastre en África, las guerras civiles en Centroamérica y las dictaduras en Sudamérica. El final de los 80s marcó un antes y un después en la carrera de U2, y este disco fue el lanzamiento definitivo del liderazgo que tienen en la música popular, y que aún lo mantienen hasta el día de hoy. La madurez alcanzada por la banda, en su música y en sus vidas, está presente en The Joshua Tree. Cuando miran hacia afuera, la visión reflejada en perspectiva es pura y simple. América, la cultura, que gobierna todo lo que puede ser alcanzado por el rock and roll, es capturado allí en palabras, música, sonido e imágenes tan vivas como cuadros y Bullet the Blue Sky evoca el lamento del alma de América Central, encogiéndose ante el gigante norteamericano. El feo rostro del imperialismo cultural está allí, en palabras tan vívidas como el rock and roll que las conduce. Esas palabras describieron el terror que la presencia estadounidense infligen en el pueblo de Nicaragua. Fueron escritas para una pieza musical creada por Edge, Adam y Larry, mientras estaban tocando en un estudio unos meses antes de la mezcla final de Ballet. Fue Edge quien compuso el sonido de Amenaza. Como pieza, Ballet es arte, la expresión de la experiencia humana a través del rock and roll, más profundo y accesible de lo que nunca lo ha sido. Ballet de Blue Sky no es una de las canciones de Joshua Tree, es el brazo armado del álbum. Bono escribió este tema tras su visita a Nicaragua y El Salvador en 1985, como invitado de Amnistía Internacional. Allí fue testigo de los efectos perniciosos de la política exterior de los Estados Unidos sobre la guerra civil de esos países. En principio, parece ser que pensaron evitar aludir directamente a Estados Unidos al final de la canción, usando en su lugar la expresión «of the world», pero finalmente se usó el término «América». La canción ha ido tomando diversos significados en las interpretaciones en directo en los años subsiguientes. En el SUTV Tour era referida al nazismo. En el Elevation Tour criticaba el uso violento de las pistolas en lugares urbanos. Y además está salpicada de referencias al asesinato de John Lennon, acompañada de un irónico videoclip de introducción en el que aparece Charlton Heston, que era entonces el presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Por su parte, en el Vértigo Tour trataba de la violencia religiosa y las letras finales eran reemplazadas por un fragmento de The Hands That Built America. La música de la canción está dominada por el uso experimental que hace The Edge de una guitarra con slides, típica de la música country, que se toca en forma horizontal con un cilindro de cristal o de metal. En las sesiones del Joshua Tree, Bono le había pedido a The Edge que proyectara El Salvador a través del amplificador, y este fue el resultado. Y además, la revista Rolling Stone incluye este tema en el número 7 de la lista de los 20 mejores solos de guitarra de la historia. La máxima expresión musical social que representa toda la fuerza de esta canción es la versión realizada en el SUTV Tour, y más específicamente en la etapa Outside Broadcast, que cruzó todo Estados Unidos a finales de 1992. Y esta versión grabada en Houston, Texas, cuna de la familia Butch, aplica todo lo que quisieron expresar frente a las políticas externas del todopoderoso país norteamericano. Y ahora, en este nuevo capítulo del Lado Oscuro YouTube, bañado de fuerza social y política, presentamos la muy rockera versión en vivo de Bullet the Blue Sky. Bueno, bueno, últimos minutos del programa. De temporada. Sí, sí. Adiós. Bueno, sí, sí. ¿Te vas ya? Sí, tengo que marchar. Hoy me pido 10 minutillos antes, entonces me quiero despedir de todos vosotros. Un viaje. Aquí, gracias a todos, nos vemos en septiembre, si Dios quiere, o en octubre. Y a todos los que todavía se estén pensando lo de la fiesta del sábado, pues que no se lo piensen más y que nos vemos todos el sábado en Valencia Rock City, ¿vale? Eso muy es. Bien. Chao, muy chicos. Bien. Venga, un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno, bien. Bien despedida de la noche. Eso es. Y luego el resto. Bueno, para ahí. Despedir el programa de esta temporada, pues tenemos una llamada telefónica. Sí, que menos que hablar con una persona que se hizo 600 kilómetros en moto. Ida. De ida y otros tantos de vuelta para ver el concierto en Tarragona. Jesús, ¿estás ahí? Hola. Hola. ¿Qué pasa, tío? Hola, Jesús. ¿Qué tal, familia? Muy bien, muy bien. ¿Ya te has recuperado? Ya, estamos en ello, estamos en ello. Sí, estamos en ello. Poco a poco. Qué bueno, pues, tío. Muchas gracias por venir, ¿eh? Porque, madre mía, eso denota lo que te gusta, U2, desde luego. Nada, muchas gracias a vosotros por preparar eso, que fue una cosa muy grande. Me alegro. Y nada, y animo a todo el mundo a que vaya a Valencia, porque claro que sí. Va a merecer la pena. Sí. Y tienen que hacerse 500, 600, que se lo hagan si les apetece, porque como tú hiciste. De verdad que merece la pena. Desde luego. Bueno, ¿qué destacarías de bueno del fin de semana, del concierto? Vamos a ir directamente al concierto, ¿no? Para ir terminando. ¿Qué destacarías del concierto? ¿Qué fue, no sé, algo que te gustó, que te llamó la atención? La verdad es que es muy difícil extraer algo de todo. Me encantó la puesta en escena que hicieron del Red Rock, me encantó, porque musicalmente nos trasladó allí al Red Rock y nos hizo casi como si hubiéramos estado allí. Y el cambio, sobre todo, también que hicieron el cambio musical que hicieron a mitad, que ya nos hicieron los últimos temas de las últimas giras. Me encantó la contundencia con la que la tocaron. Y también la actuación del Angelo Harlem con nuestro amigo Miguel. Sí, acabamos de hablar con él, sí. Así que nada. Eso fue, como se dice aquí en Valencia, pensatifet. O sea, dicho y hecho, ¿no? Algo que hablaron en un momentillo mientras la comida y ya leí, se gestó y la comida se gestó, así la comida fue. Se gestó. Sí, sí, eso es. Pues resultó muy bien, o sea, estuvo un tema que les resultó, parecían que habían tocado toda la vida, habían cantado juntos toda la vida. Claro, es lo que pasa cuando te juntas con músicos de ese nivel, pues es lo que tiene, ¿no? Que enseguida se cogen y bueno, basta que compartan 5 minutos de escenario en las pruebas de sonido para que les salga así de bien, desde luego. Bueno, Jesús, ¿cuándo haremos la fiesta en Alcázar? Pues estoy a la espera de un concejal aquí en Alcázar, que a ver si me da un sí. Dice que está todo muy apretado, pero que bueno, que están buscando un hueco. Muy bien. Así que si puede ser, a ver si podemos hacerlo allí en el sitio que quiero, que sea allí en un entorno muy bonito de los molinos. Y ahí está lleno también de piedras para que nos recuerde a donde se hizo el original. Grande. Así que recomendamos a la gente que esté en Facebook, que busque U2 La Mancha. La Mancha, eso es. Para toda la gente de la comunidad. Leo y yo somos de allí, de Cuenca. O sea, tengo grandes amigos allí, sí. O sea que esto podría ser el lugar de U2 Valencia, U2 La Mancha, perfectamente. Pero bueno, al final de la película todos somos de U2. Que es lo importante y cuando nos juntamos por disfrutar de la música, que es lo más importante. Sí, pronto hermanamos, y eso se vio en Tarragona el sábado, que quedaba igual, a unos nos conocíamos, a otros no, y parecía a los 5 minutos éramos todos como amigos de toda la vida. Sí, un abrazo, Jesús, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Recuperarse. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y bueno, para despedir esta octava temporada, pues nos vamos con un clásico de los 80, con un temazo en directo. Dicen por ahí que una de las mejores canciones en directo de la historia. ¿Quién lo hizo? ¿Una revista llamada Rolling Stone, creo que sí, era? Una de esas. Una de esas, ¿no? Sí. Bueno, antes de ponerla vamos a despedirnos. Sí, ¿no? Bueno. Mientras que suena ya de fondo, porque vale, el tema que lo merece. De fondo, yo agradeceros a todos los compañeros y a Radio Manises, pues bueno, la oportunidad, lo típico de todos los años, pero sobre todo este año, pues si cabe, ha sido más especial para mí. En fin, he sido papi hoy y como no le dedico el programa y la temporada a mi nena y a mi mujer Esther, por supuesto, que encima hoy hacemos 8 años, así que va por mis chicas. Yo os lo dedico a todos vosotros, mis compañeros, sois mi familia, pues yo lo he dicho, sois como hermanos, como padres, sois mi familia, mi tercera familia, mi mujer, mi hijo y vosotros. Ole. Rolet. Nada que decir. Bueno, un placer haber estado aquí. Ya veremos. Lo que joder, ya está. Dictamina el destino. Oye, que las cosas tienen que pasar. Y ahora estás aquí en Vértigo Radio y en septiembre, octubre hablaremos. Hablaremos del gobierno. Nada. Gracias a Isa los pastelitos. Sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, vas a estar en Vértigo Radio, vamos, seguro. Seguro. Y ya nada, ya para terminar y dejar el Santi Blesende de fondo, pues agradeceros a todos, a toda la gente que nos escucha, bien sea en directo o a través del podcast, pues que nos aguanten una horita todas las semanas, que intentamos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, siempre tendremos nuestros fallos y en fin, pero siempre estamos aquí para aprender y yo creo que dentro de 15 años, cuando llevemos ya 20 temporadas, a lo mejor hacemos un programa de PM. Y no, en serio, dar las gracias a la gente de Chile, a Pancho y a Rodrigo, porque prácticamente de estos 36 programas han estado en todos con su sección, que han preparado y que pues bueno, nos han enseñado mucho acerca de las canciones de U2. Sí. Agradeceros a todos vosotros del programa, pues el aguantarme, que ya tiene bastante mérito. Y discúlpame por si alguna vez me voy de vareta, pero es así. Va en el pack. Cada uno es como es. Y despedirme y darle las gracias y darle un 10 a toda la gente de Tarragona que estuvo trabajando este fin de semana y anteriormente. A María José, a Pere, a Sergi, a Miriam, a Roberto, a toda la gente que hizo posible que Tarragona pues ya esté a la altura o más que Valencia en cuanto a tema de tributos y de club. Sí, porque sin ellos U2 Valencia no sería. Exactamente, a Fernando, que está trabajando en la PP. En fin, a toda esa gente que de una u otra manera, a Chely Ángel, que están con el merchandising, a todos los de a toda niños, la gente que está por detrás. Niñas, a todos, sí. Y hace posible pues que U2 Valencia pues perdure en el tiempo, a pesar de mil historias que van pasando por detrás. Al final esto va para adelante y ahí seguimos. Tendremos disco, habrá gira y ahí seguiremos en la web y en septiembre, si Dios quiere. Seguiremos teniendo grandes bandas tributo, que es lo importante para el. Y así que el sábado es la oportunidad de demostrar pues que U2 sigue siendo la mejor banda de rock de la actualidad y del futuro. Así que el sábado nos vemos en Rock City. Disfrutando de canciones como esta. Feliz verano. Feliz verano. Chao. Y al menos nos vemos. Hasta luego.